cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantiacomun.com, como siempre. Y abriendo mes, que estamos ya en febrero de 2026. Como siempre al comienzo, queremos agradecerte el que estés allí compartiendo, mandando mensajes, disfrutando, apoyando, interactuando en definitiva. Ya sabes que todo parte de radioesperantia.com y ahí pues en el apartado de Confusión tienes en cada programa podcast, audio, formas de contacto, la lista de reproducción, etcétera, etcétera. Y para nosotros es un verdadero placer, un lujo contar contigo, disfrutar y escuchar juntos este nuestro programa. Comenzamos un nuevo mes y comenzamos con una banda que la tenía ya prevista pues presentar este disco, pero bueno, ha surgido las navidades, llegó esto y tal, y lo he ido posponiendo. Una banda genial, es la banda norteamericana del bajista Michael League, fenómeno, que hacen pues maravillas. Snarky Puppy se llaman. Una banda muy numerosa, se puede decir una gran big band, pero bueno, hace prácticamente de todo. Y en este caso, la música que te vamos a presentar es el trabajo que editan en 2025, se llama Somni, y que lo grabaron con la Orquesta Nacional de los Países Bajos. Lo grabaron en tres sesiones en Utrecht, una ciudad de allí de Holanda, con la orquesta Metropol. Creo recordar, espérate que lo miro porque... Es que claro, esto vas preparando los programas. Sí, exactamente. Metropol Orquestra, que dirige Jules Buckleby. Pues vamos con ellos, es una delicia de verdad, te va a encantar y espero que la disfrutes. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Vamos con Snarky Puppy y un temazo, es un poco largo, 7 y pico, pero te va a encantar porque tiene unas variaciones espectaculares. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Snarky Puppy. maravilla, como puedes apreciar. Snarky Papi con Metropol Orquestra. La dirección del director, Jules Buckley. Y Snarky Papi, una banda dirigida y capitaneada por el bajista Michael Lee. Una delicia, de verdad. Banda numerosísima y bueno, ya no te cuento si se une a toda una orquesta filarmónica. Esto se llama Waves Upon Waves, olas sobre olas, del álbum Somni que te presentamos hoy, aunque es del 2025. Espectacular este tema, una delicia que espero que te haya encantado. Dura todavía un par de minutillos más, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Snarky Papi, Metropol Orquestra. Christopher Cross, que ya nos tenía abandonados, pues hace ya un tiempo, 2017, grabó este discazo, Take Me As I Am, Baby, It's All You, el tema que escuchas. It's All You, el tema, y el álbum del 2017, Take Me As I Am. El tejano Christopher Cross, que popularizó un montón de temas, sobre todo en la década de los 80, Llevaba mucho tiempo sin publicar nada. Yo tampoco sabía que había publicado nada más. Y me sorprendió este pedazo de álbum que me recomendó mi buen amigo Paco Alcaraz. Baby, it's all yours, Christopher Cross. ¡Qué delicia! Groove Frequencies, que estamos escuchando su álbum del 2019, Back to the Groove. John Stewart, que aprendió a tocar en los Marines y pues se pasó casi 21 años. Su ilusión tenía era tener una banda y cuando salió pues la montó. Y a fuerza que ha conseguido verdaderas maravillas. El batería es Jay Williams. El guitarrista Clay Benjamin, el saxofonista Jimmy Ray y John Stewart, que básicamente, aunque produce y hace un montón de cosas, es saxofonista y también toca el bajo. Este álbum lo lanzaron en 2019, suena de lujo, lo que escucha es Funky G y el álbum se llama Back to the Groove. ¡Qué maravilla! Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. es apodado el padrino del gospel jazz, es pastor allá en una iglesia en Tennessee y un fantástico teclista. Ben Tankard, Sound of Breeze, uno de los temas que se incluía en su álbum del 1999, The Minstrel, otro de estos favoritos que tocan el piano y que nos encantan. Ben Tankard, qué pasada. Julian Vaughan empezó a tocar la batería, pero al poco de tocarla, la sigue tocando, pues se pasó al bajo. Yo desde el 2010 proponiéndonos música espectacular, y este es el álbum que te presentamos hace un par de semanas, es del 2025, Follow Me, y lo que escuchas, Heart's Desire, y el nombre, no sé si te lo he dicho, Julian Vaughan. Pedazo de bajista de Tennessee. Qué bien nos suena. Y nos vamos con el proyecto de Patrick Anderson, una pasada, que se llama Executive Fan Crescent. Every second like the streets are our own. Nights coming quick, but we don't leave too soon. Rolling past the boulevard, vibing in my zone. Life's a melody, grooving every line. Ride with me, baby, let's sink our time. Shades on our faces, hands moving slow. Every street a story, every corner a glow. Yeah. Glowing in the eyes, city hums a rhythm, stars paint the skies, confident vibes, we're floating on the cloud, every street corner, every corner store, rolling smooth, vibing, always wanting more, from the east to the west, we keep it tight, Sally style baby, cruising through the night, mirrors flash reflections, stories untold, ooh, yeah, yeah. Cruising, moment stretch, drifting in the air, everything feels open. Time slow, night moves with us, with us. Silver lines on the street, feet moving steady, heartbeat in time. Everything feels soft, everything feels right. Shades of the city flicker past in slow motion. Every vibe, every moment deep like an ocean. Ride with me, baby, glide through the scene. Life's a journey. Patrick Anderson es sueco, un músico destacado, apasionado del funk y de la música de baile. Y lidera un proyecto espectacular llamado Executive Funk, con ayuda de inteligencia artificial, pero música que es espectacular. Executive Funk, esto lo publicaba en 2025, que publicó un montón de música. Y lo que escuchas es el Crazing. Patrick Anderson, Executive Funk. En el programa que supongo que a estas alturas ya debes saber cómo se llama. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Desde Nueva York nos llegaba All the Gregorys en el año 2014 con este álbum All in Good Time. Lo que escuchas, Sunnyside, y fíjate qué plantel. Guitarristas Nils y Chuck Loeb, el teclista Jeff Lorber y el saxofonista Eric Marienthal. Y todo en el discazo de All the Gregorys. Otro de estos teclistas que nos encantan. ¡Qué delicia! All the Gregorys. Uno de los primeros álbumes, si no es el primero, que estoy dudando, de la flautista norteamericana Althea René. In the Moment lo lanzaba el 2006. Y este precisamente era el tema que le daba título. Una flautista que nos encanta desde el principio, y además que la promocionaba su casa discográfica, diciendo que había estado como ayudante de sheriff en el estado de Washington. Hay un pueblecito pequeño, además había vídeos con ella, pues con la radio de policía acudiendo a algún tema, y bueno, era pues la curiosidad, pero ella básicamente es un pedazo de música espectacular. Althea René, seguimos. Esto en teoría es una música de Navidad, Christmas Song. Ave la marca con Ann Cotran. Suena de lujo. Tough of your leaf. Fíjate qué delicia. Hurrying out to get there, and I'm yearning. every day of the year. Mm-hmm. Celebrate our love. Ooh. Memories of the simple things, reflecting like the lights on our tree. Mystical. So many miracles living in you and me. Bells ring and hearts sing, keeping the spirit burning bright. And I wanna spend this Christmas at the top of your life. Why don't I take this holiday sweater and toss it over there and celebrate the gifts we share every day and everywhere we go. Baby, let this blessing show that it shine like the sun. Dos fenomenales vocalistas, Save La Marca y Ann Cotrun. ¡Qué maravilla este tema! Top of Your List. Música esta navideña, que es una de lujo. No solo poner las navidades música navideña. Dirás, pues qué raro eres que los pones cuando no es Navidad. Pues sí, soy un poco raro en ese aspecto. Pero nada, la escuché que ya había pasado Navidad y digo, pues sí, suena de maravilla. Y además, la escuché después de que fuera Navidad. Top of Your List. Evi Lamarca, Ann Cotrun. Te lo presentábamos el otro día, el último semana de enero. Incógnito, su nuevo trabajo, Music Magic Ironic Running Away, lo que escuchas. Thank you. Me encanta este nuevo trabajo de Incognito Music, Magic Irony. Lo que escucha Running Away, otra delicia, de una banda genial, británicos de Londres. Aunque su líder, Jean-Paul Blumenich, no es ni inglés, ni su lengua materna es el inglés, el francés, es de Maldivas. Running Away, Incógnito. ¡Qué maravilla! Nosotros seguimos, esto es Confusión, y ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com. Camille Hudson, vocalista, y otro temazo, Don't Hold Back Tonight. All Back Tonight, la música de la vocalista Camille Hudson. Mucha ayuda de inteligencia artificial, pero aquí sí que hay una persona. Camille Hudson, por lo que yo he investigado. Una maravilla, esto es desde el 2025. Y un poquito antes, aunque otra maravilla también, la música de este pedazo de trompetista, Johnny Britt, Midnight in Paris. Thank you. Johnny Britt, espectacular trompetista, su álbum del 2025, Midnight in Paris y una delicia, City of Lights. Qué maravilla también, nos encanta este hombre. Suena de lujo. Johnny Britt. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Otra música de Navidad que nos propone Lori Nicely, una teclista fantástica. Y un tema pues súper conocido. Oh Come All Ye Faithful. Qué delicia, de verdad. La música muy bien hecha, en cualquier estilo, en cualquier momento, suena así de bien. Fue el penúltimo álbum de Miles Davis, con producción de Marcus Miller, Amandla, y este es el tema que le da título. Una pasada. Grabaría el doo-wop, que además se presentó de forma póstuma ya, porque había fallecido. Y adiós. Miles Davis, siempre un genio. Thank you. Amanda, el tema que escuchas y el título del álbum, el penúltimo de Miles Davis, significa fuerza en Zulu. Y en la cultura sudafricana, pues era un grito de guerra contra el apartheid. Ya el álbum anterior, Tutu, dedicado a Desmond Tutu. Y a toda la gente que estaba luchando contra la apartheid allá en Sudáfrica. Y este, a Mandela, pues también con reminiscencias a esa temática. Miles Davis, con producción de Marcus Miller. El bajo también lo tocaba él. Y una delicia. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de música aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y ahí mismo tienes ya el audio, el podcast, las formas de contactar con nosotros, la lista de reproducción, todo lo que necesitas, la portada del disco que hoy pues te hemos presentado, el de Snarky Puppy Somni. Y en definitiva, que ha sido un lujo estar contigo de nuevo. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Nos vamos con un temazo. A mí me encanta la versión extendida de Change, The Glue of Love, con Lazer Bandros como vocalista. Un temazo que no pasa nunca de moda. Volvemos la semana que viene a ser moderadamente felices. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Treasure all that's new and true and gay. Easy living, and we're given what we know we're dreaming of. We are one, having fun, walking in the glow of love. Smiling faces, going places. It's a wonder. Fountain climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow. it's summer, spring, winter, and fall. All the people meeting, people laughing, dancing till the dawn. And we'll always be like this, flowing in the glow of love. Yeah, in the glow of love. Ooh. Hear it, la, la. Gotta let you know you move me, it, la, yeah. La, you really, really do, yeah. It, la, la. I gotta let you know you move it, me, la, yeah. Oh, there is no better way to be. Honey, I love you. I'm yours forever and a day. We are. Time will always be our friend. Reaching far to find a star, our destiny is heaven sent. Making known this loving tone, we'll never part the two of us. We will always reminisce, kissing in the glow of love. Treasure all that's new and true and gay. Easy living when we're given what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in.